Estamos en el rincón más íntimo y privado, o en uno de los rincones íntimos y privados, del maestro al que no le gusta que le llamen maestro. Hoy, José Manuel García Bautista, charla tranquilo con don Julio Marbizón. Como comentaba José Antonio, estamos en casa de Julio Marbizón. Para presentarnos un libro que estaba a punto, que está a punto de ser editado. En este caso se trata La verdadera historia del Condesito, donde se pone de manifiesto toda una experiencia ufológica en un lugar cercano, en Rosiana del Condado, donde ocurrieron una serie de hechos que son ya parte de la historia de la ufología andaluza. Julio, ante todo, habría que decir que es un libro esperado. Bueno, pues llevar 26 años esperándose, ¿no? Porque los hechos son antiguos, pero hacía falta que ya se escribiera, sí. Hacía falta. Julio nace en 1942. ¿Y cuándo se comienza a interesar por todo lo que es la ufología, por todo lo que son los temas extraños, los temas paranormales? Bueno, yo empiezo a interesarme primero por la parapsicología, porque ya lo he contado muchas veces, viví con un fantasma. En mi casa había un fantasma. Y como yo siempre tenía los pies en el suelo, en la tierra, pues aquello me impresionaba y yo quería investigarlo, empecé a investigar. Y más tarde, ya en los años 60, bueno, años 60, 61, por ahí, 61, 62, ocurre un fenómeno ovni en Mairena de las Arafes, en las parejas, porque entonces las parejas paseábamos por la carretera, no había coche. Estaba por la carretera y tal, vino una luz fuerte, grande del cielo, como que parecía que era una bola que se iba a estrellar contra Mairena, contra la zona donde está, hoy está el cuartel de la Guardia Civil y eso, yo estaba entonces, y ahí estaba mi casa, y echamos a correr las parejas. Yo para mi casa, que era la que estaba más cerca, lógicamente, mi hermana estaba en la puerta, también se quedó asombrada. Y aquello giró y tiró como para San Juan de Alfrache. Todos pensamos que yo habría caído en San Juan o algo, que había producido un boquete inmenso. Al día siguiente no hay ninguna noticia en todos los periódicos, no hay nada. Yo le pregunto a la gente que estaba allí conmigo, a las parejas que estábamos ahí paseándonos de novio y demás, y la gente empieza a oírme, a no querer contestarme, a decir no, que ellos corrían porque la gente corría, y aquello ya me llama la atención, completo, un fenómeno que hemos visto todos, que estamos allí y que lo hemos visto, la gente empieza a negarlo, y eso me mete en la ufología. Te metes en la ufología, también tu condición como meteorólogo, me imagino que le daría un toque científico, un toque de ciencia, digamos, a todo lo que son observaciones, que en muchos casos pueden ser errores perceptivos o incluso errores en la apreciación de lo que normalmente se le llama un ovni. Bueno, efectivamente la gente ve muchas cosas que son explicables, pero lo que sí te puedo decir desde el punto de vista de meteorología, lo que la gente no ve nunca es un globo super. Eso no lo pueden ver. O sea, de antemano, el que diga que hay, y el que conteste el ejército, el gobierno, el que sea diciendo, eso es un globo sonda, eso es una mentira absoluta. No, los globos sonda no se pueden ver. Sí. Que es una de las causas, además, que muchas veces se han argumentado contra, en contra de esas afirmaciones de que se ven ovni. Llegamos a un momento quizás crucial, que es cuando tomáis contacto con el motivo central de esta entrevista, que es precisamente ese libro. Ese libro que tenemos aquí, La verdadera historia del Condesito, y que es de Julio Marbizón y que encarecidamente recomendamos. Julio, ¿cómo te llega esta historia? ¿Cómo llega la historia del Condesito? Bueno, yo estoy colaborando con Manolo Osuna, estamos formando un equipo los dos, hay más gente y tal, pero yo soy el que tiene, para no ponerme una medalla ninguna, el que tiene coche y lo puede llevar. Entonces Manolo pues me utiliza mucho en ese sentido y yo encantado porque puedo enterarme de un montón de cosas. He llegado a Manolo por un fenómeno ovni que Rafael llama, me lleva a su casa y demás. Lo conozco, intimamos mucho, llegamos a un verdadero cariño y entonces yo le ayudo a Manolo en ese sentido. Y entonces me habla de que hay un fenómeno que está ocurriendo en Rosiana, en la zona de entre Rosiana y Almonte, y que le gustaría ir allá a investigar y empezamos a investigar. Al principio prácticamente imposible, porque Paco Ferraro, que era el dueño de la finca, pues el hombre, un encanto de persona, ya para descanse, pues que este hombre no nos deja investigar, sino que nos mete en el Land Rover y nos pasea, nos lleva, nos trae y tal, con lo cual no nos deja hacer nada, hasta que ya conseguimos la autorización de Paco de que nos deje entrar solos en la finca y que nos deje investigar nosotros. Allí comenzáis vuestras investigaciones, os juntáis un nutrido grupo de investigadores, bastante, bueno, con el tiempo, habéis pasado a la historia la mayoría, porque evidentemente formáis parte de esa primera, segunda generación de la ufología andaluza. Un equipo multidisciplinar, cada uno en un campo. Y se ponen, bueno, se pone de manifiesto una investigación realmente inédita, por llamarlo de alguna forma, inédita en cuanto a investigación ufológica. ¿Qué métodos usabais y qué era lo que bueno, qué era lo que se informó que estaba sucediendo dentro de aquella finca? Bueno, primero lo del equipo, mucho equipo, no es cierto. El equipo, de verdad, el equipo era Manolo Zuna, Leodoro Contreras y yo, que éramos los tres que hemos estado prácticamente siempre en el condecito. El resto de la gente venía muy esporádicamente. Y eso sí, teníamos un equipo multidisciplinar detrás que nos ayudaba y que colaboraba con nosotros. Eso es importante decirlo. Es decir, que ir casi todos los días solo hemos ido Manolo Zuna, Leodoro Contreras y yo. Y los demás han llegado puntualmente un día, han visto una cosa, se han ido o no la han visto y ya está. Pero no era un equipo nutrido en ese sentido. Sí, el equipo posterior detrás de investigación y de trabajo. El sistema de investigación, te voy a decir que puede ser un poco ir a remolque de lo que estaba ocurriendo. Vamos a ser honrados, porque yo no me gusta poner una medalla ninguna, como te he dicho antes. El primer día que vamos, vemos por primera vez una cosa que hace una Z grande en el cielo. Y se estropean las radios de los coches. A partir de ese momento, puesto que las radios de los coches no funcionan, hace un bip bip todas, intentamos todos los tres coches que había ahí, intentamos que suene, no suena ninguna emisora, pues a partir de ese momento se me ocurre, bueno, pues hay alguien que está interfiriendo nuestra radio. Bueno, podemos hacer nosotros lo mismo, vamos a mandarle a alguien, ponle muchas comillas a ese alguien, vamos a mandarles a alguien nosotros algo. Y entonces me voy a mi compadre, que en paz descanse el pobre queridísimo Jaime Lobato, Radio Nacional, y me graba. Primero me hace una emisora que pueda, pues este es radio técnico, me haga una emisora que se pueda conectar a un coche, con la batería del coche funcione. Y grabamos allí una serie de sonidos audibles y no audibles, de frecuencias audibles y no audibles, primero simple y después ya con una lógica matemática, de forma que si se enviara aquello, pues se pueda decir que alguien inteligente, por también comillas lo inteligente, está detrás de esto. Volvemos entonces a la finca. Hay que comprender que esto es un trabajo de varios años, por esto, porque la primera vez que va en el mes de agosto, entonces a lo mejor hasta el mes de septiembre no tienes terminado, o mediados de septiembre no tienes terminado la radio, las grabaciones, todo esto, vuelve otra vez, ¿no? Entonces llevamos esta emisora y ponemos a lanzar. Ese día se nos ocurre también eso, pensar que, bueno, que podemos llevar un magnetófono a ver si se graba algo. Entonces llevamos el magnetófono, uno mío que tenía yo, un Philly antiguo que se fundió el pobre, y que lo llevamos allí. Al lado había un magnetófono alemán magnífico, no grabó nada, y en cambio el mío, pues, coge una psicofonía. Y ya va siguiendo. Como en esa psicofonía parece que hay alguien que roza y que toca, pero no se ve, pues se me ocurre entonces decir, si no lo vemos, pero sí puede tener, si es calor, si está invisible, pero tiene calor, empecemos con la fotografía en infrarrojo. Y así sucesivamente, conforme vamos enganchándonos a eso, van saliendo lo que vamos a hacer. Y si te has fijado, no sé si te has fijado, el libro lleva un subtítulo. Efectivamente. Probable contacto tecnológico con seres extraterrestres. ¿Por qué lleva este título? Porque nosotros, salvo el primer día, que te digo, hizo una Z gigantesca en el cielo, una luz. Después no hemos visto absolutamente nada. Absolutamente nada. Nadie ha visto nada. Cada aparato que llevábamos, el primer día que lo llevábamos, obtenía una respuesta. Lo seguía llevando, ya no tenía respuesta. Lleva el magnetófono, hay una psicofonía. Lo vuelve a llevar todos los días, nunca más psicofonía. El aparato fue un uso. Llevas una fotografía en infrarrojo, las usas el primer día, hay respuesta. La sigues usando, no hay más respuesta. Cambias el sistema, es decir, por primera vez la lanzas al aire, tiene una respuesta. Al infinito tiene una respuesta. La vuelves a hacer, ya no la tienes más. Entonces, cada vez que se ha llevado un aparato tecnológico, es el aparato el que ha tenido la respuesta. Nosotros no hemos visto nada. Nos volvíamos cabreados. No hemos visto nada. Hemos pasado, cuando poníamos en marcha lo que habíamos hecho, entonces nos encontrábamos la respuesta. Hasta es como si, yo utilizo mucho esa forma de hablar, es como si a la ratita del laboratorio cada día le cambian el itinerario para que llegue a comer. Cuando aprende el itinerario, se lo quitan y se lo ponen de otra forma. Alguien, algo, no sé quién, no sé qué, se ha dedicado a jugar con nosotros para decirnos, cuando se te ocurra algo nuevo, te doy algo. Cuando no se te ocurra nada nuevo, no te doy más. Y el momento en que llegamos, que no supimos qué más llevar, se terminó el tema. Un contacto inteligente. Dentro de la finca, Julio, se habló incluso de que se habían visto, bueno, presencia o una especie de seres. Yo no sé hasta qué extremo era cierta esta parte de esa historia del condecito, ¿no? Incluso se comentó que los propios empleados de la finca estaban atemorizados por el hecho de los constantes rumores que había en torno a sucesos extraños dentro de la propia finca del condecito. Antes de que nosotros empezáramos a trabajar, va en el libro, están todos avistamientos que ha habido en la finca. Eso sí, que fue lo que traía nervioso a los aparceros, que traían además. Heliodoro Contreras dice que unas veces que estuvo en la noche tuvo la sensación de una presencia, de que había allí alguien y tal que se movía. Yo nunca la he tenido, ni Manolo Zuna tampoco, nosotros no hemos tenido nunca. O sea que lo que ha habido ha sido avistamientos ovni antes de, que es lo que nos pone, los que nos focaliza, digamos, la finca y por lo que vamos a la finca, y después lo que te he dicho. Llegamos a la parte de esa psicofonía, Julio, en la que no son varias psicofonías las que lleguéis a grabar. Manolo Zuna, yo he leído de Manolo Zuna que Manolo Zuna creía efectivamente que era una especie de contacto que se estaba produciendo, quizás para hacerle ver a él la realidad de aquel fenómeno, como tratándole de darle la constatación que él tal vez estaba buscando después de tantos años. ¿Es eso cierto? No se puede decir, no se puede decir en absoluto. Hay una psicofonía por ahí que dice Hop Hop Manolo, cálculo, que puede ser espera o Manolo, calcula. Bien, pues, pero realmente es lo único que es. Y cuando sí parece que hay una respuesta a Manolo Zuna a una cinta magnetofónica que él lleva, que no nos dice nada, que la lleva en un magnetofón, que lleva grabado poesías de Carlos Murciano, de Antonio Murciano, de una serie de poetas y tal, y entre las poesías ha grabado de dónde soy, cómo son vuestras naves, de dónde soy, cómo son vuestras naves. Esta vez Mosqueo que coge cuando vuelve, que en el coche conmigo rompe la cinta, porque como no ha tenido respuesta ninguna, rompe la cinta, pero no sabe que esa noche, o lo sabe después, claro, que esa noche hemos llevado por primera vez infrarrojo, blanco y negro, no color, y no diapositiva, sino carrete. Y como es la primera vez que llevamos algo nuevo, tiene respuesta. Y prácticamente se le responde casi, él siempre lo creyó, que lo que hay allí, las tres fotos fundamentales, la 15, la 16 y la 17 de ese carrete, son las respuestas a él. Parece que hay una galaxia, que puede ser la nuestra, parece que hay unos cúmulos, unas manchas blancas que son como los cúmulos estelares que hay en el borde de nuestra galaxia, y hay una nave tipo tapadera de sopera que sale de ese cúmulo, media nave, que va en la portada del libro. Fíjate cómo se ve las estrellas corridas por los minutos de exposición que hay, y eso está perfectamente nítido, eso no se ha movido. Eso no fue visible, evidentemente, a vuestro... En absoluto. Hay, si no recuerdo mal, también hay otras fotografías, o hay experiencias, más bien experiencias luminosas, como ese astronauta. Eso no son experiencias, son fotos. Son fotos, fotos. Son fotos. Ese... La primera vez que se lanza una fotografía al infinito. También con película infrarroja. La película infrarroja, en toda esta apasionante historia del condecito, daría también otra muestra, o esa relevancia que tiene, cuando se capta también una extraña silueta, una extraña imagen, desde el techo, creo que de un 124, y surge lo imposible. Surge un rostro, una cara, que es la que traería en jaque, digamos, a los ufólogos de la época, incluso, bueno, de la actualidad. ¿Cómo surge todo aquello, Julio? Lo mismo, hemos puesto los magnetófonos en el suelo, porque se han grabado cosas en el magnetófono, y yo... como parece que hay un movimiento del micrófono, de ese magnetófono, pues con la cámara cargada con carrete infrarrojo, fotografío desde el techo de mi coche un 124, como tú bien has dicho, fotografía aquellos magnetófonos. La primera foto de los magnetófonos es normal. La segunda, bueno, hago fotos por medio porque hay que explicar un poco todo eso. También la gente ha lucubrado de manera increíble. No, lo que no saben a él, pues más vale que se calle. Pero no se callan, ese es el problema. Y la gente habla sin saber. Los carretes, cuando yo empiezo a buscar carrete infrarrojo en Sevilla, me cuesta mucho trabajo encontrarlo en los años 60, en los 70. Es muy difícil. Por fin encuentro una casa de fotografía que me garantiza efectivamente la casa lo tiene guardado en un frigorífico. Yo los meto en mi frigorífico cuando están en casa y los llevo en una cosita cuando hay que ir a algún repuesto, o los llevo en la cámara ya montado, que ya no tengo más remedio, o lo llevo en alguna especie de neverita pequeña cuando hay bajo tres y no sé si voy a cambiar de carrete. Eso lleva un filtro, el Braden 12, que me dice de Kodak, que se le pone a mi cámara. Todo eso se hace. Entonces, para que, como son diapositivas, para que no nos las monten en los la cosita de cartón que le ponen los marquitos de cartón que le ponen a la diapositiva, y para garantizarnos que nadie nos ha quitado ninguna diapositiva, cuando yo entrego el carrete en la casa de fotografía, exijo que me venga sin montar el carrete entero. Como sabe, las diapositivas son los propios negativos, el carrete entero. Y para garantizar que es el mío y no es otro, hemos metido fotos. Por ejemplo, en la foto 13 va la luna. En la foto tal va fulano, o no va nadie. No, personas no hemos puesto nunca a nadie. Pero vamos, va esto. Alguna vez sí he puesto a mis hijos, chiquitito. Entonces sí, eso no hay ninguna duda. Todo eso está puesto en unas listas que llevaba yo, que es mi carrete. Entonces todo eso se hace. Fíjate, bueno, pues por medio, entre la primera foto a los magnetófonos, que es normal, y la segunda a los magnetófonos, no es la siguiente. La siguiente hay una luna por medio, y la siguiente vuelvo a los magnetófonos, y ya no sale el magnetófono, sale una cara en primer plano, solo una cara, que está tiene que estar inclinada, porque yo estoy en un techo curvo, y como se ve la de los magnetófonos, está completamente girada, pues entonces tiene que haberse puesto así para salir en la foto, se ha tenido que poner, él ha tenido que postar, ¿eh? Y cuando paso, yo estoy contando, fíjate, en aquella época estábamos tan pobres, no teníamos ni siquiera un trípode, ¿no? Estoy apoyado en el techo y estoy contando 60, 1, 2, hasta 60 para darle un minuto de exposición. Cuando paso el carrete y vuelvo a empezar, lo que sale detrás es una foto velada, solo con dos cosas rojas arriba, y que los que la ven, cuando le pasamos la diapositiva a alguien que nos diga qué es lo que ve ahí, pues ven, hablan de botas, de piernas, como unas botas. Entonces no entendemos nada de lo que es una cosa que está como subiendo, con unas botas rojas, una energía grandísima, que ha velado prácticamente todo. Más tarde eso tiene explicación, lógicamente. Surge aquella figura, aquel rostro indefinido, porque la verdad es que no se puede definir. Bueno, está definido perfectamente por, sí, indefinido, por José María Geni, catedrático de anatomía de la Facultad de Sevilla, que en paz descanse, porque hay una cantidad de gente muerta aquí, pobrecitos míos. Indefinido en la cuestión en que evidentemente no se sabe de quién o a quién eso, pertenece eso, aquella persona. Sí. La luna, como está torcido, el condecito, la cara y el estudio de Geni, de José María Geni, el de su puño y letra. Efectivamente. Explicando todo. La posibilidad de que tenga cuatro ojos. Sí, incluso el desajuste que hay entre las cuencas oculares, la nariz, el rostro, que es como si estuviera deformado. Nadie tenía barba en aquel momento. Sí, porque además hemos visto una foto tuya hace un momento sin barba que se corresponde con la época. Claro, esto es lo que te decía, ¿ves? Que parece una bota, un zapato. Tenemos ese rostro. Tenemos ese rostro que sin identificar. Y a partir de ahí empiezan Juan Pérez no es. Empezamos con las elucubraciones en este caso, porque él quizá una de las partes que han traído la polémica a todo ese caso del Condecito, sobre todo a raíz de estudios que hicieron miembros de un sector crítico de la ufología, en este caso Cuaderno de Ufología, a través de un libro que se llamaba El Condecito, Viaja al Corazón del Misterio, de José Miguel Arcíbar Cuello, y que sin embargo, bueno, tampoco es que arroje suficiente luz al caso. A mí me encanta que gente que no han pisado aquello ni lo han visto escriban un libro y terminen sobre lo que es que me encanta. Porque después de todo aquello, evidentemente cada cual tiene una hipótesis de trabajo. La hipótesis que ustedes barajasteis en la época, Julio, cuando surgió aquel rostro, ¿cuál era? Que estábamos llegando a poder descubrir, abrir este arcano, ¿no? Este misterio, pero nos quedamos sin abrir nada y sin descubrir nada. Porque sería la constatación, digamos, de que allí o en aquel lugar que habían elegido, pues estaba produciéndose evidentemente ese contacto que tú nos comentas como subtítulo de este libro, un contacto tecnológico, en este caso con inteligencias extraterrestres. Y Julio, cuando ha pasado ya veintitantos años, nos comentaba, 30, casi 30 años, 26. desde la lejanía, desde la... El 8 de noviembre del 2009 harán 36 años. Y quizás la pregunta, ¿no? 20, 30 y tantos años para un libro que conocía de un caso que conoces mejor que nadie, quizás necesario, evidentemente, por todo lo que se ha hablado de él. ¿Y qué nos aporta este libro, Julio? La verdad de lo que pasó. Punto. Con los nombres de todo el mundo y con todas las cosas. Completo. Es decir, completo con todo, porque te puedes encontrar desde los fonocardiogramas que se le hicieron a la cinta del Condecito, a la cinta de la psicofonía, te puedes encontrar los estudios de María Geni, te puedes encontrar muchas cosas que normalmente la gente no lo tiene. Y entonces, aquí está, y casos que estaban relacionados con aquello, ¿no? Casos que fueron ocurriendo relacionados para decir que efectivamente en aquel momento había una verdadera oleada de casos alrededor del Condecito y alrededor de todo esto, ¿no? Y que nos estaba llamando por mucho la atención, ¿no? Y entonces aquí tiene estudios de Instituto de Exobiología en Barcelona sobre lo que puede ser, de cosas una especie de cinta, el famoso Pentecostés, que estamos aquí, aunque sea un poco irreverente llamarle el Pentecostés, ¿no? Está todo lo que pasó, donde completamente de punta a rabo. Y entonces esto realmente hacía falta, con todas las fotos, las maltratadas fotos que todo el mundo está usando sin tener derecho a usarlas, y que a partir del momento de que el libro está publicado, las fotos tienen copyright. Y no admito que se vuelvan a utilizar más por nadie. Ni las mías, ni las de los otros que también tienen copyright aquí, a las que le he pedido autorización, que son suyas, o puede ser Roberto Pozuelo, a los que le he pedido autorización, que tiene un fonocardiograma. Y esas ya está bien que todo el mundo utilice fotos, se gane dinero con fotos, y yo no he ganado una peseta en mi vida por nada de esto. Me ha costado dinero, porque como digo en la introducción, el carrete lo pagaba yo, el revelado lo pagaba yo, el coche lo ponía yo, la gasolina la pagaba yo. No sé, me ha costado dinero. Un libro pues necesario, Julio, porque además aporta la investigación en primera persona, en este caso la investigación por quien realmente la conocía, por quien realmente la conoce, porque quizás a los que hemos venido detrás, pues esto nos ha venido todo a remolque de toda la información que evidentemente ustedes, mejor que nadie, conocíais. Un libro necesario, un libro que les recomendamos, un libro en el que se van a poder acercar precisamente a lo que es la ufología de la época, a la figura de muchos de aquellos personajes míticos dentro de lo que es la ufología histórica andaluza, y podrán también acercarse a uno de los mejores casos y más documentados precisamente que dio esta tierra. Recuérdenlo, es la verdadera historia del Condecito, el probable contacto tecnológico con seres extraterrestres. Es la obra esperada, en este caso, de un ufólogo, de una parte histórica de la ufología andaluza. Julio Marvisón. Julio, muchas gracias. Muchas gracias, pero este libro, este caso, yo sé que sentó muy mal a mucha gente en aquella época y ahora, porque sin ánimo de echar mi saumerio, sino a los que trabajamos allí, Manolo, Eliodoro y yo, pues realmente yo creo que no ha habido ningún caso tan científicamente estudiado como este. Ninguno. Y eso le molesta a la gente muchas cosas. Que fuéramos los pioneros en infrarrojo, que fuéramos los pioneros en mezclar la parapsicología con la ufología, que fuéramos los primeros en muchas cosas, eso le siento muy mal a mucha gente. Realmente luego no solo fue el único caso, porque revisando documentación de Manolo Osuna, a Manolo Osuna también le gustaba documentar ampliamente todo lo que hacía. Investigaciones contigo, investigaciones con Darnaude, investigaciones con Helio Contreras, y la verdad es que era un personaje bastante peculiar en ese sentido, bastante exhausto con su forma de escribir un tanto, bueno, que el que haya leído los documentos lo conoce, pero era bastante singular, ¿no? Manolo Osuna. El padre de la ufología andaluza, y hay que reconocerle a él todo el mérito de los que hemos ido detrás de él, siguiendo su estela, y desde luego Manolo ha sido el gran ufólogo andaluz y español. Pues era nuestra recomendación, la verdadera historia del Condesito. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Vamos a continuar en oculto, en este privilegio que tenemos de estar en la casa de Julio Marvizón, José Manuel García Bautista, y conociendo con él un poquito más de los misterios, de la ufología, de todas esas cosas en las que es maestro. Otro de los temas en los que Julio Marvisón tiene mucho que enseñarnos y mucho que decirnos es precisamente de la Sábana Santa, de la síndone de Turín, donde a lo largo de años se ha definido como una persona que ha defendido, en este caso, la autoría y la veracidad del lienzo. Julio, hablábamos antes de ufología, ahora hablamos de sindonología. ¿Son dos amores o uno está destacado por lo harto del otro? Mira, hay que explicar por qué, porque también la gente se puede extrañar un poco. Es decir, yo soy lo que yo soy, aunque en nuestro presentador haya dicho maestro, yo lo que soy es un curioso. Entonces me interesa, curioseo, y me interesan las cosas, pero curioseo científicamente, es lo que pasa. Que sí investigo, pero investigo científicamente. Y entonces, bueno, pues a mí me gustan los misterios, y esos misterios, entre uno de ellos, es fundamentalmente importante, es la Sábana Santa. A mí la Sábana Santa era un tema que era una reliquia de Jesús, y aunque yo sea creyente, no tenía mayor importancia, por lo tanto no era un misterio, hasta que en 1973, en noviembre de 1973, cuando se va a hacer la primera investigación científica, se hace una especie de ostensión televisiva por distintas televisiones europeas, y la televisión española lo publica. Y entonces me llama la atención, oye, que esto no es una reliquia, esto es algo que científicamente se puede investigar. Entonces yo empiezo ahí a preocuparme por la Sábana Santa. Al principio por leer libros, por ver algún congreso que te coja a mano que puedes ir, algo así, entonces, y después ya, bueno, ya empiezo entonces a investigar. Entonces ya me meto un poco en este mundo. Y a partir de 1984, 83, 84... es cuando, digamos, yo salgo un poco a la luz pública, porque el Consejo de Cofradía me pide que en una reunión de Hermandades de Gloria hable de la Sábana Santa, y es la primera conferencia que yo doy en mi vida de la Sábana Santa. Ya voy por cerca de las 1000, pero bueno, aquello fue la primera. Entonces salgo un poco a la palestra y la gente empieza a conocerme por este tema que yo no había dicho nunca que me interesaba. Julio Comerizón, que además por la época era conocido como el hombre del tiempo. Sí. Es curioso, ¿eh? Yo creo que eso no te lo vas a poder quitar nunca, ¿eh? Pero ese nombre no lo puedo usar. Ahora quizás sí, ya, en este momento sí. Ese nombre estaba patentado por Mariano Medina, ¿eh? Y pagaba todos los años la patente de ese nombre. O sea que yo no podía utilizar ese nombre. En todo caso, hay quien me llamaba en un sitio, digamos, oficial o así, una vez un micrófono, el hombre del tiempo de Andalucía. Porque no podía usar hombre del tiempo, porque estaba apagado. En la casa yo recuerdo otros medios que aún se te guarda un gran cariño en ese sentido. Julio, hablábamos de la Sábana Santa. También es un lienzo polémico, se le ha querido buscar la polémica, evidentemente. porque principalmente por la prueba del carbono 14. ¿Qué tiene de particular esa prueba para que haya tantas personas que solo se acojan a ella, que parece que es lo único que sostiene esa presunta falsedad, y que sin embargo no se atienda a otras razones, también de peso, incluso también con mucha ciencia detrás, para poder afirmar la veracidad del lienzo? Hay 300 pruebas a favor de la Sábana Santa, de la autenticidad de la Sábana Santa, y una en contra, que es el carbono 14. Después de haber salido el carbono 14, la información del carbono 14, se hicieron tres congresos internacionales, París, Calgary y San Luis. Solo en París se presentan 27 ponencias demostrando que el carbono 14 está mal hecho. El señor Tait, el coordinador de los laboratorios que hace la prueba del carbono 14, en ese congreso se abochorna y escribe una carta, prácticamente no publicada, en la que se dice, ABC la publicó un año después, ABC de Sevilla, yo la vi y la encontré y la recorté un año después, en la que el titular era Michel Tait reabre la polémica sobre el santo sudario. No se debe llamar sudario, se debía sábana, pero bueno, para distinguirlo del sudario de Oviedo, así que son dos cosas distintas. Entonces, ya te digo, se publica, en la que él dice que él nunca ha dicho que sea una falsificación. O sea, que el carbono 14, yo que cualquier científico diría, mire usted, yo está frío. Si además empiezas a investigar un poco, te encuentras que el trozo de tela que se ha cogido de la Sábana Santa para hacer la prueba del carbono 14 es de un añadido de 8 centímetros que tiene en todo lo largo, todo un largo, que no se sabe desde cuándo está ahí. Puede ser que sea del primer tiempo, que ya la sábana llevara ese añadido desde, para que tuviera el ancho de codos y tal que podía tener. Vale. Pero no sabemos cuándo. Luego ya de entrada, mala cosa. Segunda cosa, si podéis ver las fotos que están por ahí publicadas en 32.000 sitios, del momento en que se toman las muestras, del momento en que la gente está allí trabajando. Fijaros en los guantes de goma que tienen todos, ninguno. Fijaros en las mascarillas que tienen todos, ninguno. Fijaros en el cardenal Blestero con los dos codos apoyados sobre la sábana santa, allí respirando encima y casi escupiendo. Entonces, por favor, ¿cómo se puede decir que es una prueba científica? Por favor, seamos serios. Vamos a ser serios. Luego, si hay 300 pruebas científicas que demuestran la autenticidad de la sábana santa y una hecha en estas condiciones, que es, vamos, de opereta, por favor, los científicos, ¿qué hacen? Seguir investigando. Ya no se le hace caso a la prueba del carbono 14. El detractor de la sábana santa, hoy en día, lo que tiene que hacer es demostrar que es falsa. Eso es lo que hay que hacer. Usted vaya a un laboratorio y demuestre usted en un laboratorio que la sábana santa es falsa. Hasta ahora no ha habido ninguno que lo haya hecho. Cuando lo haya uno que lo haga, nos callaremos tranquilamente. Mi fe no va por la tela. Mi fe no está en la sábana santa, por favor. A mí no me pasaría nada si mira, la sábana santa podemos demostrar fehacientemente que la sábana santa fue una falsificación. Ah, pues mire usted, pues muchas gracias, y yo se lo agradezco. Pero los detractores, que demuestren que es falsa. No hay ningún laboratorio actual, con la tecnología actual, capaz de reproducir una sábana igual que la sábana santa. Háganlo ustedes. Julio Omar Bisón, además, es autor de una obra singular, una obra muy interesante, que se llama La Sábana Santa Milagrosa Falsificación. Entre interrogantes. La Sábana Santa Milagrosa Falsificación. Efectivamente, Milagrosa Falsificación, donde si ya es un hecho milagroso, evidentemente, que exista un lienzo como la Sábana Santa, casi un milagro sería que se pudiera falsificar con las características que tiene la Sábana Santa. El título es porque es más milagroso que sea falsa que sea verdadera. Incluso hay dos autores ingleses, Julio. Yo me sonrío cuando hablo de ese tema. Bueno, han escrito de todo, han escrito de Templario, han escrito de la Sábana Santa, por desgracia. Que incluso afirman algo que es una aberración desde el punto de vista histórico, que es que Leonardo da Vinci es el autor de la Sábana Santa. Sí, pero parece que no se enteran, porque en 1453 hay un documento, no lo digo yo, lo dice Simeón de Bulgaria, está también publicado, en el que cuando entrega la Sábana Santa en 1983 a la Santa Sede, porque era propiedad de la Casa de Saboya, no de la Santa Sede, la entrega a la Santa Sede en 1983 cuando muere el rey de Italia, que la dona en su testamento. Entonces dice, desde 1453 la Sábana Santa está en poder de la Casa de Saboya, 1453. Leonardo da Vinci nace en 1452. Era un genio, pero que lo hiciera con 10 meses y que le creciera tanto la barba me parece difícil. Era complicado realmente. Pero lo malo es que hay galardonados escritores andaluces que se montan en el mismo carro. Efectivamente, hay incluso con un título un poco, se han tenido que ir a otros idiomas para publicar, en fin. Es curioso, además es bastante irreverente. Julio, hablábamos del sudario de Oviedo también, el sudario de Oviedo y la sábana santa. Me pregunto, ¿dos reliquias complementarias? Posiblemente sí. Casi sí, casi seguro, por lo tanto. Hay que pensar que los judíos tenían la costumbre de tapar las caras, como todo el mundo. Tenemos de los muertos, y de los muertos sobre todo, que hayan muerto traumáticamente y que tengan una cara deformada. Entonces, a un hombre crucificado se le coloca un paño que le rodea la cabeza de forma extraña, porque también es verdad que de forma extraña habría que explicar todo esto, que lo cubre de una vez, vuelve otra vez, no llega hasta el final. Bueno, entonces hay muchos problemas con esto cuando la gente lo ve extendido. No entiende lo que hay, puesto que nada más que hay manchas de sangre. Pero si te vas a los evangelios, aunque no, yo no estoy preconizando que sea la sábana de Jesús así porque sí, sino simplemente para ver que efectivamente eso se hacía. Si te vas a los evangelios, San Juan, el evangelio de San Juan dice que entra y ve los lienzos aplanados y aparte el sudario que le cubrió la cabeza. Está hablando de dos lienzos distintos. Entonces ya se ve que ahí a un crucificado había un lienzo para envolverlo y un sudario que se le había tapado la cabeza. ¿Eh? No entiendo con esto que sea forzosamente los dos. Por lo tanto, el que haya un sudario y una sábana puede ser perfectamente complementario. Ahí están los dos. Uno solo tiene sangre, es decir, lo que ha cogido de la cara, se le ha quitado en el momento del entierro, se ha puesto el cuerpo, se ha tapado la sábana, ha ocurrido lo que sea y se ha producido la impregnación de una imagen en esa sábana. No en el lienzo de la cara, no en el sudario, porque el sudario estaba aparte, alejado. Incluso tienen características comunes, comparten tipo de sangre. Se pueden poner, superponer uno con el otro y encaja perfectamente, la nariz, los ojos, encaja todo perfectamente. Recientemente, Julio, se ha creado en Andalucía el Centro Español de Sindonología Andalucía, la delegación, exactamente, del cual eres delegado aquí en Andalucía. Cuéntanos un poquito esta creación, este centro dependiente del Centro de Valencia y, bueno, sus objetivos, sus fines. Bueno, el Centro Español de Sindonología de Valencia ha querido siempre un poco ir descentralizándose ya, es decir, que no solo sea Valencia la que dirige a todo, sino que haya centro en distintas regiones, en distintas zonas. Y entonces se había creado el de Madrid, se había creado el de Canarias, había creado unos cuantos, y faltaba, lo que faltaba era Andalucía. Aquí tenemos pues unos 60 socios del Centro Español de Sindonología. Y entonces, bueno, pues se llegó al acuerdo, ellos en Valencia llegaron al acuerdo en una junta de gobierno, llegaron al acuerdo de establecer una delegación en Andalucía. Esta delegación tenemos una sede, en la que nos han dado una sede muy bonita, muy buena, que es la Fundación Aguilar y Eslava, en Cabra, en donde hay un museo casi permanente, porque lo que hay en el museo muchas veces está itinerante por exposiciones que se están haciendo, y además hay un sobre la Sábana Santa y el Santo Sudario, y además hay hasta un sepulcro típico del siglo I, que se ha preparado y se ha hecho, y está allí, ese siempre está allí, y se puede ver. Entonces nos ofrece, bueno, un centro, digamos, de acogida que está más o menos en el centro de Andalucía y que nos deja, pues, que todo el mundo pueda ir, si en un momento dado una reunión, una cosa, podemos hacerla allí. Independientemente de que a mí cuando me eligen, pues yo digo que me gustaría que hubiera personas que me ayuden. Y entonces hay una serie de José Manuel Fernández Figares, Juan Manuel Miñarro, una serie de señores que me ayudan, uno en Granada, otro en Málaga, otro en Córdoba, esto es el de la Fundación Aguilar Eslava, también me ayuda en Córdoba, y así vamos, que no sea yo solo, digamos, el delegado, sino que yo no puedo cargar con un tema de Andalucía entera. Me faltan todavía, pues, delegados, tengo que verlo entre los socios, en Almería, en Huelva, me faltan, por ejemplo. En Jaén ya tengo uno pensado, lo tengo que escribir, Y ya pues entonces, digamos, yo también descentralizo el tema de la delegación, ¿no? Que sea todo el mundo, porque esté más cercano, que pueda estar con la gente. ¿Qué quiere el Centro Español de Sindonología de nosotros? Bueno, porque los descarguemos de trabajo. Conferencias, cursos y cosas estas, que siempre tiene que organizarlo el centro y demás, pues lo hagamos nosotros. Que estemos más cercanos, más en contacto con nuestros socios, por tanto tengamos una serie de cosas. Y la primera cosa que la delegación andaluza ha hecho es que hemos preparado un curso sobre la Semana Santa, creo que un curso muy interesante, científico, sobre la Semana Santa, que se dará del 6 al 10 de julio en Carmona, en la Universidad Pablo de Olavide, en los cursos de verano. Pues es una cita que no se deben de perder, que no deben de dejar de acudir, en este caso para ampliar los conocimientos, incluso por interesarse por un tema tan interesante como es el de la Semana Santa, donde además van a estar los principales y los más sabios sobre este tema de la Semana Santa, de la Síndone de Turín. Julio, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Hola a todos, saludos y bienvenidos de la Aldea Irreductible, unos archivos sonoros de historia y ciencia que hoy nos van a conducir por las misteriosas arenas del tiempo hasta el antiguo Egipto, hasta el Egipto faraónico, donde vamos a conocer a dos personajes únicos, a Imhotep y a Jean-Philippe Lauer, dos hombres irrepetibles, separados por 5.000 años, dos arquitectos a los que la fortuna y el tiempo han tratado de manera desigual. Uno llegó a convertirse en Dios y el otro murió en silencio. Con mi particular manera de contaros la historia, hoy os presento un personaje irreductible, un joven que pisó por primera vez el desierto a los 24 años para descubrir una pasión que le duraría toda su vida. Jean-Philippe Lauer, un arquitecto sin experiencia, con nulas nociones de egiptología, que tras salir de la Escuela de Arquitectura de París llegó a Saqqara con un contrato de 8 meses en 1926, pero que continuó trabajando allí hasta el año 2001, fecha en la que falleció con 99 años y tras haber dedicado más de 75 a recomponer un puzzle inmenso, enterrado por el tiempo y por la arena del desierto. Una aventura que comenzó 5.000 años atrás en el Egipto de los faraones, con la primera pirámide que se construyó. Hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, os invito a pasear por los encantadores misterios de Saqqara. Comenzamos. Nos situamos en la tercera dinastía, en el siglo XXVII a.C., años que van desde el 2686 al 2613 a.C., para conocer a uno de los faraones de esta saga, el faraón Djoser. Llega al trono sucediendo al fundador de esta tercera dinastía, el rey Sanaj-Nefka, y Djoser se convierte en faraón en torno al año 2667 a.C. Trae consigo ideas, reformas y nuevas maneras para gobernar. La más importante atañe a la religión. El dios Ra, el dios Sol, se va a convertir en el principal dios de Egipto. Djoser lo encumbra en lo más alto del panteón religioso de Egipto, y desde entonces el dios solar, el dios Ra, será la divinidad más importante de todas. Junto a Ra, el faraón. Y junto a Djoser aparece un nuevo personaje que será de capital importancia a lo largo de esta historia. Arquitecto, sacerdote de Heliópolis, médico, un hombre sabio llamado Imhotep. De linaje humilde y de cuna desconocida, la sabiduría que atesoró durante su vida iba a perdurar a través de los siglos, convirtiéndole en dios para varias civilizaciones. Sus conocimientos de arquitectura, de astronomía, de medicina, fueron admirados durante su vida y reverenciados después de su muerte. Su figura, la figura de Imhotep, fue mitificada en la época baja de Egipto, convirtiéndole en dios de la medicina y de la escritura. Los griegos lo adoraron bajo el nombre de Asclepios y los romanos como Esculapio. Hotep, el arquitecto del faraón Dóser, fue el símbolo de la sabiduría, de la escritura y de la medicina durante siglos, y Saqqara fue su obra inmortal. Sin embargo, en un principio, Saqqara tan solo era una mastaba, sin ninguna diferencia especial respecto a las demás tumbas que se venían realizando ya hasta el momento, ¿no? Un espacio rectangular de unos 63 metros de largo y unos 8 metros de altura, destinado a albergar el cuerpo del faraón cuando éste iniciara el viaje de la muerte. Prinjotep, sumo sacerdote de Heliópolis, no podía permitir que su rey, al morir, tuviera que pasar por el incierto juicio de las almas presidido por Osiris. Según la mitología egipcia, todo hombre al morir debía asistir al juicio de su alma que el dios Osiris presidía. Sin embargo, Dóser, el faraón de Egipto, era un dios en sí mismo y, según Imhotep, debería subir directamente al cielo, al encuentro de su padre Ra. Imhotep ideó una manera de evitar el juicio de Osiris al faraón y construyó una escalera para él. Elevó la mastaba mortuoria, acercándola al cielo con sucesivas ampliaciones a modo de peldaños. Así nacieron las pirámides, así nació Saqqara, la primera pirámide de Egipto. Y así la tumba de Dóser fue creciendo paulatinamente en dirección este, con sucesivas ampliaciones. La estructura de la mastaba iba cambiando y también iba dejando pasadizos ocultos, entradas, 11 pozos de 33 metros de profundidad, excavados en la roca, utilizados para almacén, paredes que se quedaban tapadas, en fin, la construcción se fue ampliando, se fue elevando también, hasta convertirse en una pirámide escalonada de 109 por 121 metros de lado y 60 metros de altura. Sin embargo, Imhotep hizo mucho más. Junto a la pirámide, el arquitecto ideó toda una necrópolis que contenía otras pirámides más pequeñas para la familia, templos, varios patios, pozos que ocultaban galerías, almacenes, un bosque de columnas, en fin, toda una ciudad rodeada por una muralla y dedicada al paso definitivo del faraón Dóser al otro mundo. Un increíble complejo funerario con el que se iniciaba uno de los periodos con más esplendor y misterio de la historia de la humanidad. Sin embargo, 5.000 años son muchos años, y la pirámide de Dóser y el impresionante conjunto de templos que la rodeaba en Saqqara fueron sucumbiendo al devenir de 50 siglos de saqueadores, dunas, erosión y desierto. En la década de 1920, el complejo funerario, ideado por Imhotep para el faraón Dóser, estaba sumergido bajo la arena. Tan solo sobresalía, solitaria y abandonada, la famosa pirámide, y nadie podía imaginar que alrededor de ella pues había todo un mundo enterrado por descubrir. Las campañas en Egipto de Napoleón, el descubrimiento de la piedra Rosetta, el misterio que rodea toda la cultura faraónica, la aparición de objetos de arte, de piezas de oro, piedras preciosas, los rumores de tesoros, el resurgimiento de la arqueología de mano de ingleses y franceses, pues fueron muchos los elementos que se fueron uniendo, pero lo cierto es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Egipto estaba de moda. Comienzan y se multiplican las excavaciones por cualquier parte del desierto, y la aventura de la arqueología pues empieza a dar sus primeros pasos en Egipto. A mediados de la década de 1920, el arqueólogo Cecil M. Firth pues comienza las excavaciones en los áridos parajes colindantes a la pirámide de Saqqara. Bajo las arenas, todo un mundo subterráneo le está esperando sin que él aún lo sepa. Sin embargo, la cantidad y la calidad de restos arquitectónicos que empiezan a aflorar de la arena pues hacen que sea aconsejable la contratación de un arquitecto pues que ayude a realizar planos, sobre todo de las estructuras desenterradas. Y es aquí, en este punto, donde entra en escena nuestro protagonista. Jean-Philippe Lauer era un arquitecto recién licenciado que jamás había pisado Egipto. No sabía nada de arqueología ni de egiptología. Llegó de rebote a Saqqara con un contrato temporal para 8 meses y al final se iban a convertir en toda una vida. Este podcast es consecuencia de mi reciente viaje a París hace unas semanas, y sobre todo a la visita y el fantástico día que pasé en el Museo del Louvre. Allí, entre las fichas que se pueden hojear y en la impresionante sección dedicada a Egipto, descubrí el nombre de este personaje irreductible, Jean-Philippe Lauer. Nació en 1902 en París. Con 16 años, en 1918, pidió su ingreso en la Academia de Bellas Artes y en 1920 consigue ingresar pues para comenzar sus estudios en arquitectura. Sin embargo, su destino iba a cambiar radicalmente. Justo al terminar sus estudios, a mediados de los años 20, recibe una carta de un primo suyo, Jacques Hardy, que le propone entrevistarse con Pierre Lacqueux, jefe del Servicio de Antigüedades, que iba buscando un arquitecto pues sin muchos compromisos para unas excavaciones en Saqqara. En 1926, Lauer llega a Egipto y se pone a las órdenes del arqueólogo Cecil M. Firth. La impresión que se llevó de aquella bella mezcla de misterio, de arena, piedra, antigüedad y desierto pues fue inmediata. Tenía 24 años, llegó para unos meses, contratado temporalmente en 1926, y se quedaría allí hasta su muerte en el 2001 con 99 años. Lauer no sabía nada de Egipto, pero tenía cualidades que ningún egiptólogo o arqueólogo poseían. Era arquitecto y tenía una intuición especial a la hora de ver estructuras. Por todos lados se iban descubriendo columnas, muros, paredes enterradas, partes inconexas de un conjunto más grande, y Lauer tenía la capacidad de mirarlas en global como un arquitecto. Era un puzzle inmenso, antiguo y enterrado desde hace siglos, pero él podría reconstruirlo. Thank you. Lauer miraba todo el conjunto de manera global. Entre las ruinas intuía espacios ocultos, puertas falsas, estructuras detrás de muros, partes conectadas con otras que estaban diseminadas en la arena. Redescubrió los rincones más secretos del recinto de Imhotep. Se introdujo en el interior y fue el primero en entrar en la llamada Morada Sur. Tras intuir su entrada taponada por los siglos, Lauer fue el primero en observar, después de 5.000 años, los vivos colores y los relieves de esta impresionante cámara. En poco tiempo, Lauer se convirtió en pieza imprescindible de aquel puzzle, una parte necesaria de Saqqara. 10 años después de su llegada, las columnas del patio de Dosser volvían a estar en pie, la muralla que rodeaba el complejo arquitectónico se había levantado piedra a piedra, Lauer había ido calculando las medidas originales del conjunto y planeaba levantarlo pieza tras pieza. Y los años corrían y él siempre se quejaba de que había mucho por hacer. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial. Lauer tuvo que abandonar su querida Saqqara, su patria de adopción, para defender su patria de nacimiento, Francia. Le requerían para luchar contra los nazis y Lauer acudió. Al finalizar la guerra, en 1945, Lauer solo tenía una idea en su cabeza: volver a Saqqara, volver al trabajo, volver a Egipto. Y volvió, claro que volvió. Y además no tuvo problemas porque tanto el gobierno francés como el ministro egipcio estaban deseando que el arquitecto volviera y siguiera desenterrando la necrópolis de Dosser. Volvió a Saqqara y continuó el trabajo. Y ahora nada ni nadie le iban a impedir reconstruir aquel puzzle. Continuaron los hallazgos. Descubrió 5 galerías unidas a la cámara de Dosser, destinadas a guardar los cuerpos de sus esposas y de sus hijos reales. Las momias estaban intactas, descansando en bellos sarcófagos de alabastro. Pero mientras terminaban de limpiar la quinta y la última galería, volvió a aparecer la intuición de Lauer. Mirando la estancia, se percató de que de la pared pues sobresalía un fragmento de piedra. Lo inspeccionó durante días y descubrió una nueva galería separada de la anterior por un grueso de roca de unos 30 centímetros. Y después otra galería y otra y otra y otra más, hasta completar hasta 11 galerías diferentes, ocultas y utilizadas como almacenes mortuorios que habían permanecido intactas. Lauer pudo llenar 6.000 cajas con los objetos encontrados en aquellas galerías. Muchas de estas cajas todavía esperan su estudio, apiladas en los sótanos del Museo del Cairo. Los años pasaban y Lauer siempre tenía prisa, ¿no? Una de sus frases más célebres era la de: venga, aún queda mucho por hacer y cada vez tenemos menos tiempo. Lauer, ya muy anciano, continuaba su trabajo y con 97 años aún conservaba una casita de excavaciones, sin electricidad, ni teléfono, ni agua corriente, al lado de Saqqara, donde seguía trabajando más de 10 horas diarias. Se había convertido en una leyenda viva y continuaba trabajando sobre el terreno mientras se quejaba de las hordas de turistas ignorantes y en bermudas que asaltaban el complejo para hacer fotografías y que le entorpecían el trabajo. Con más de 90 años seguía impartiendo conferencias, trabajando sin descanso en el desierto e incluso hacía de guía de lujo para políticos, reyes y ministros que, bueno, se acercaban a ver las excavaciones. Su trabajo fue constante y excepcional. En sus últimos años de vida y ya casi centenario, aún seguía dedicándose por completo a Saqqara. Y hubiera seguido, hubiera continuado, de no ser porque en el 2001 una pulmonía que arrastraba desde uno de sus viajes a Alejandría hizo que falleciera en un barco de camino a Europa con 99 años de edad. Trabajador incansable en el mundo de la arqueología, su muerte significó pues la muerte de una leyenda viva en Egipto. En el mundo real, pues bueno, tan solo unas breves líneas en algunos periódicos y suplementos dominicales. Sin embargo, hoy en el podcast de la Aldea Irreductible, hacemos nuestro particular homenaje a Sakara y a sus dos arquitectos, a Imhotep y a Jean-Philippe Lauer. Uno la construyó, el otro nos la devolvió. Uno se convirtió en Dios, el otro apenas es conocido fuera del mundillo de la arqueología. No obstante, desde aquí, nuestro recuerdo a Jean-Philippe Lauer, 75 años de trabajo, de intuición, una vida dedicada a Egipto. En las arenas de Sakara todavía resuena su voz. Venga, vamos, que aún queda mucho por hacer. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. La imaginación es una facultad propia del ser humano. Gracias a ella somos capaces de realizar proyectos imposibles y alcanzar metas impensables. Y en la mayoría de las ocasiones es una actividad placentera que nos ayuda en gran medida a afrontar el camino de la vida. Y es más, nos hace ser creativos. Y cualquier estímulo puede ser sugerente para ponerla en marcha. A menudo, un simple objeto puede ser más que suficiente para aislarnos de lo que conocemos como realidad aparente e introducirnos en otra mucho más asequible a nuestro pensamiento libre. Y esto no suele costar demasiado trabajo, y la desarrollamos prácticamente a diario. Mirando al cielo y entre las nubes encontramos fácilmente aquello que deseamos, una forma, un objeto, que además, a nivel consciente o subconsciente, nos produce una sensación positiva. Incluso entre ellas, buscamos el rostro de los seres queridos que ya no están entre nosotros, dedicándoles en ese instante un grato recuerdo. Y hablando precisamente de rostros, existe un escenario en España que nos invita a conseguir unos niveles de imaginación difíciles de alcanzar en quizás otros lugares del mundo. Se trata, en concreto, de las caras de Belmez, curiosas imágenes de rostros humanos que brotan en el suelo arcaico de una humilde casa inmersa en la Sierra Mágina de la provincia de Jaén. Efigies que desde que aparecieran el 23 de agosto de 1971 en el domicilio de la familia Pereira, no han conseguido ser explicadas desde el prisma de la ciencia. Al contemplarlas y no saber por qué están ahí ni cómo han llegado, nos vemos en la obligación de imaginar el posible mundo del que puedan provenir. Es un extraño enclave que posiblemente haya servido para unir dos tipos de realidades. La naturaleza de esas caras ha atravesado las barreras de nuestra física, asomándose a lo que podría haber sido un plano trascendental, fruto de una supuesta vida anterior, o simplemente curiosean en un universo desconocido para ellas. Por decirlo de alguna forma, algunos de estos visitantes vinieron con billete de ida y todavía siguen aquí. Otros no tardaron en regresar al lugar del que procedían, desapareciendo del suelo en un corto periodo de tiempo. Si su finalidad ha sido llamar la atención, desde luego lo han conseguido. Y si pretendían algo más concreto, no hemos sabido entenderlo hasta la fecha. Pero de lo que no cabe duda es de su realidad, una realidad objetiva ante los ojos del más escéptico. María Gómez Cámara ha sido, sin quererlo, la principal observadora del fenómeno de las caras. Desde aquel histórico día, su vida dio un extraordinario giro de 180 grados, pasando de ser una corriente mujer a convertirse en el centro de atención de muchos investigadores del planeta. Parece haber suficientes argumentos como para relacionarla con las manifestaciones de su casa. Podría ser el medio por el que han llegado los enigmáticos rostros hasta nosotros. Podría ser la causante del fenómeno teleplastia, supuesta capacidad para exteriorizar imágenes sobre una superficie sin que exista manipulación física por su parte. Sin embargo, María no conseguía aceptar del todo que pudiera ser ella quien proporcionara los medios para hacer visible lo invisible. No fue fácil para ella conservar la integridad en tiempos de represión, como tampoco lo fue abrir las puertas de su casa para iniciar una dilatada investigación que ya dura más de 33 años. Todo ello, combinado con el hecho de tener en su casa varias decenas de caras que desde la superficie acechaban incesantemente con su triste, severa y atormentada mirada a los inquilinos del inmueble. ¿Sería usted capaz de vivir en semejantes condiciones? ¿Soportaría usted el vivir sobre un cementerio cuyos cuerpos han sido decapitados y en cuya superficie aparecen caras completamente desconocidas? ¿Aguantaría usted los constantes ataques de estamentos de gran poder cuya intención es desacreditar la realidad que no puede esconderse? La entereza de la familia y el apoyo constante de los colectivos de investigación heterodoxa han sido piezas claves para hacerle justicia al fenómeno. Nuestro equipo, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ha mantenido desde que iniciara sus proyectos de experimentación y seguimiento en 1996 una lucha sin tregua por desvelar el misterio, además de utilizar todos los recursos necesarios para que el prodigio no cayera en el pozo del olvido. Nuestros avances han sido lentos pero seguros, constantes, buscando en todo momento métodos que pudieran estar avalados por un rigor científico. La prueba del polígrafo, más comúnmente conocida como el detector de mentiras, serviría para afianzar mucho más nuestro convencimiento durante el proceso inicial. Pruebas psicofónicas nunca faltaron, pues la transcomunicación instrumental entre esos muros siempre ha sido muy especial. Uno de los experimentos más ambiciosos que llevamos a cabo fue el intento de reproducir el fenómeno en nuestros laboratorios. Sin duda, una de las premisas clave del fundamento científico. Según nuestras hipótesis, para que el fenómeno de las caras se produzca, es necesaria la conjunción de tres factores. Primero, una superficie sobre la que aparecer. Segundo, la suficiente humedad como para delinearse los rostros por una increíble, pero cierta, reorganización de partículas de agua. Y tercero, una inteligencia que culmine el proceso. A lo largo de muchos años, se ha relacionado el estado de ánimo de la anciana con los distintos ciclos de aparición de rostros. Teníamos delante una actuación laboriosa cuyos métodos había que cuidar mucho. En abril de 2002, incentivamos dicho estado aprovechando la aparición de algunos rostros nuevos que comenzaban a salir muy débilmente. Informamos a María de estas apariciones y lanzamos la noticia a los medios. 6 meses después, los rostros habían cobrado una intensidad considerable. Las visitas a la casa crecieron sobremanera y la anciana volvía a sentir ánimo por el fenómeno. Esta condición hizo propensa la realización de varias placas de cemento, arena y agua de similares características a la superficie original. El experimento, gestado en la casa protagonista, se trasladó a nuestras instalaciones en las que, previo seguimiento constante, pudimos observar la aparición de imágenes que, aun siendo más subjetivas, despertaban nuestra curiosidad. Hoy, todavía siguen ofreciendo modificaciones. No hemos tenido la suerte de poner en práctica la continuación de estos experimentos con María presente, pues como sabrán, nos abandonaba el pasado 3 de febrero de 2004. aunque los proyectos siguen en pie. No queríamos realizar esta grabación sin rescatar algunas de las impresiones de María Gómez Cámara. Pensamos que si alguien tiene algo que decir sobre la casa, es su propia dueña. Siempre hemos querido realizar nuestro trabajo respetando las decisiones y limitaciones de María. Jamás hicimos nada sin su autorización y consentimiento. Pero según esta, se han realizado actividades en su propia casa, por supuestos investigadores, y desde luego a sus espaldas. La cara a mí, molestia no me han dado. Molestia me han dado la gente que ha venido. Aquí en la imagen que tiene al lado de donde usted está sentada, hay una que le falta un trocito, lo que podría ser un ojo. Bueno, el ojo de una de esas caras. Dice que se llama ¿dónde está ese trozo, María? Trozo para analizar, la verdad, han quitado muchos trozos. Sí. Y han quitado menos trozos, ¿sabes? Sí. Pero luego ya de andar, de pisar y de fregar y eso, pues ya se ha hecho el hoyo más grande. ¿Usted autorizó en algún momento a los investigadores que venimos aquí a que se llevaran las caras? ¿Usted nunca...? Eso no es parte mía. La historia de las caras ha sido cruda, pero con el tiempo, María Gómez llegó a quererlas como si fueran de su propia familia. ¿A usted le gustaría que desaparecieran todas las caras? No, ¿verdad? No. El día que se vayan las caras no me arreglo sin ellas. Son muchos años, ya lo que llevo con ellas. Ya le tomo cariño. Ellas me han tomado cariño mío a ellas. Cuando no se ven porque no quieren irse de mi lado. ¿Usted está orgullosa de que las caras se hayan manifestado en su casa? Porque tiene mi casa, una cosa que no hay en ninguna parte del mundo. Única. ¿Qué tiene esa dicha? Por lo que yo hasta querido. O Dios me ha querido mucho o no me ha querido nada. También hubo momentos difíciles. Pero aquí estuvo la policía 8 días. Estuvo aquí investigando a ellos. Y estuvo celándome a mí, a ver si yo le daba la misma contestación cuando venía gente, la misma contestación a unos que a otros, a ver si cambiaban la conversación. Y luego estuvieron aquí investigando también. Estuvo aquí la policía científica. Anécdotas nunca faltaron entre esas paredes. Un hombre vino frontero a ver las caras y no quiso entrar, se sentó allí en la fuente. No me digas que... Decía, ah, no, se lo han pintado, yo quiero ver las caras. Y salió una mujer y dice, ¿dónde verás? Que son las caras muy bonitas y que es esto, que lo otro, y una mujer desnuda. Y el tiento se echó a correr, el amigo le dijo que había mujer desnuda. Y ya se la vino y se la enseñó y estuvo viendo las caras. Y con lo que se sentó en el sillón y le dije, digo, vete las caras, no quería que verlas. Decía usted que eran pintadas, a ver si son pintadas, mira usted, a ver si son pintadas. Y no, no, que yo me quería otra cosa y que... Y se sentó el tío y yo hablando conmigo y se le echó una soñarrera que se durmió el tío sentado en el sillón. En repetidas ocasiones dejábamos volar la imaginación en nuestras conversaciones con ella. Recuerdo el día que le preguntamos si una vez falleciera le gustaría que su cara apareciera en el suelo. ¿Usted lo haría? ¿Si pudiera? No, si pudiera, yo sí, para que bien escuche la mujer de la cara. Hasta viva yo la muerta también. Solo nos queda esperar. Esperar a ver qué sucede a partir de ahora. Ya que la persona que quizás haya conformado la más importante de las partes del fenómeno se ha marchado a mejor vida. La psicofonía, desde el punto de vista de la parapsicología, es uno de los fenómenos más estudiados y puestos en práctica en laboratorios para científicos. La ciencia admite su existencia, pero no puede dar sentido a la supuesta procedencia de dichas inclusiones sonoras, sobre todo al no tener clara una fuente de energía productora. Pero si bien es cierto, existen muchas hipótesis de formación de diversos investigadores que darían a las voces un sentido propio y trascendental. Algunos piensan que se trata de ondas sonoras que permanecen rebotando en el entorno de una forma inexplicable. Otros piensan que se trata de energías que comunican desde un plano dimensional distinto al nuestro, y otros afirman que son las voces de los difuntos que nos hablan desde un más allá. La verdad es que no sabemos exactamente de qué se trata, pero es cierto que bajo metódicas investigaciones de grabación sonora ambiental se recogen comunicados y respuestas inteligentes a nuestras preguntas. Dichas grabaciones son realizadas por expertos en grabación sonora y después analizadas en laboratorio para discriminar cualquier sonido o intervención humana posible. El resultado es a veces sorprendente. Voces que nos llaman por nuestro propio nombre o que responden incluso concisamente a cuestiones planteadas. Las grabaciones que a continuación les vamos a exponer, obtenidas en Belmez de la Moraleda, han sido recogidas mediante aparatos de grabación digital y con el uso de analizadores audioespectrométricos. Todas han sido comprobadas y validadas, y a pesar de que en algunas se escuchan las voces de los investigadores, recomendamos encarecidamente que en cualquier grabación psicofónica se permanezca en total silencio. La grabación que escucharemos a continuación es una de las más clásicas obtenida en la casa. Preguntamos si podían decirnos el nombre de alguna de las caras. Una voz, aprovechando el ruido de fondo del disparo de una fotografía, dice: Ángela. Recordaremos también otra voz que quedó grabada cuando hacíamos alusión a si necesitaban algo de nuestro mundo. Se escucha con claridad: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. En otra ocasión, mientras procedíamos a experimentar, indiqué a María que íbamos a grabar una psicofonía. Yo digo 922 y una voz dice repetidamente: Mahoney, Mahoney. 922. Mahoney. 922. Mahoney. 922. Mahoney. A continuación, invito a María a que pregunte diciéndole: bueno, María, pregunte usted. Y una voz de niña dice titubeante: mamá. Bueno, María, pregunte usted. María pregunta: bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Y en ese momento se escuchó una voz de niño diciendo titubeante: te veo. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? En otro momento se hizo alusión a si las caras estaban formadas por seres difuntos. Una voz dice: almas hay. Bueno. Bueno. Bueno. Preguntamos quién era el que había formado esas caras. Una voz dice: aquí emergí. Lo lógico era preguntar dónde se encontraban los productores de esas caras. Así que, como respuesta a esta pregunta, una voz nos dice: cava. Una de las pocas grabaciones que se conservan de la voz de María, junto con una psicofonía, es cuando ella preguntó el por qué habían ido allí esas caras a su casa. Una voz le responde: es un abuso. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, En otra ocasión, preguntamos a las voces si podían decirnos quiénes eran. Una voz de niño dice con toda claridad: Germán te espera. Que diga quién es. En otro momento, nuestro compañero José Requena preguntó si podían decirnos algún nombre de alguna de esas personas a las que perteneciesen esas caras. Y una voz de niño parece decir: Miguel. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? Ante la pregunta de si tenían que decirnos algo, una voz dice: Pedro, mañana tú te vas. Si tenéis que decirnos algo. Durante el proceso de investigación, muchas de las preguntas hacen alusión directa a las voces. En este caso, pedimos cómo poder ayudarles. Y una voz dice: echa la mano ahí enfrente. Muchas veces, mientras realizamos nuestros experimentos y toma de muestras, solemos grabarlos. Así, después tenemos una constancia de lo que hemos dicho o de lo que ha quedado. En una de estas grabaciones, mientras que se estaba analizando una porción del suelo, una voz hace alusión al tiempo, diciendo: es el tiempo. Todo el verlo, analizarlo. La Casa de las Caras de Belmez es un lugar especial. Sabemos que cualquier investigador falto de interés en el tema, cuando llega allí y ve el fenómeno, se siente parte de él y participa de una forma impresionante. Se reactiva, se rehace. En una ocasión, mientras estábamos preparando una filmación para hacer un reportaje, se introdujo una voz que nos dejó impresionados. La voz se entendía claramente. Parecía decir: quien viene aquí vuelve a renacer. Ahí está, espérate. Vale. Nuestro buen amigo y compañero Ricardo Bru fue el coordinador del programa televisivo Flashback. Este programa trataba del mundo de la hipnosis y cómo mediante ella el ser humano podría experimentar ciertas proezas psíquicas. Yo era colaborador asiduo y siempre planteábamos investigaciones y experimentos para poder realizarlos. Uno de ellos fue especialmente interesante, ya que el objetivo que se planteó por parte de Ricardo Bru fue el hipnotizar a una persona con facultades psíquicas con el fin de producir mediante la hipnosis una posible comunicación con las energías causantes de las caras de Belmez. Así pues, el equipo de producción del programa se desplazó hasta Belmez de la Moraleda para conseguir dicho propósito. Una vez hipnotizada una de las psíquicas que Ricardo Bru llevaba, esta cayó en un supuesto trance hipnótico en el que dijo establecer comunicación con algunos de los familiares fallecidos durante el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza en la población de Andújar, y como conclusión se planteó una hipótesis que relacionaba las caras de Belmez con los rostros de dichos familiares de María Gómez Cámara, que mediante un programa informático de retoque fotográfico se hicieron coincidir en gran medida y proporción. Dado el revuelo que causó el plantear una posible explicación a la formación de las caras, el tema tomó un gran auge que culminó con la diversidad de hipótesis y críticas, tanto a favor como en contra. Nosotros nos personamos en dicho santuario y realizamos algunas grabaciones psicofónicas controladas en el lugar donde aconteció la masacre durante la guerra, con el objetivo de aclarar alguna de estas dudas. La psicofonía que vamos a escuchar a continuación es muy interesante, ya que tiene mucho que ver con algo que uno de los psíquicos en hipnosis comentó. Decía que en el lugar de la masacre había un barranco en el cual cayeron muchos inocentes. Durante un momento de nuestras grabaciones, aconsejamos a un compañero que asistió a nuestra investigación que lo que no se podía hacer durante una grabación era susurrar. En el momento en el que Pedro Fernández dice lo que no se puede hacer es, en ese silencio, una voz dice barranco. Porque está prohibido es susurrar. Susurrar. En otro momento de las grabaciones, yo me dirijo a Juan, a este compañero que venía con nosotros, y le digo, te voy a pedir que apagues la cámara un momentín. A continuación, una voz dice, Pedro. Y tras esta, otra voz dice, ¡cuánta puta! Te voy a pedir que apagues la cámara un momentín. Durante el momento en el que estábamos realizando las grabaciones, España se introducía en un conflicto bélico en Irak. Yo preguntaba acerca de la guerra, y en el momento en el que planteaba esta cuestión, titubeé en el inicio de la pregunta, diciendo, estamos en tiempos de guerra. Tras decir el primer estamos, una voz dice solapando mis palabras, decídete. En otro momento de la grabación, preguntando si podíamos entrar en contacto con estos seres, una voz dice con claridad, tú me puedes grabar. Una vez en la casa y con María, decidimos abordar otra vez la cuestión de si las caras tenían algo que ver con los familiares caídos en Andújar, en ese santuario, en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Yo pregunto y concretamente una voz me responde, no sé. ¿Tienen algo que ver las caras con los familiares de María caídos en el santuario de Andújar? ¿De la Virgen de la Cabeza? A pesar de que yo no soy muy partidario de obtener psicofonías en cementerios, quizás algunos de ellos son idóneos por la tranquilidad con la que se respira, por la paz que existe en el lugar, y desde luego porque guardan una relación estrecha con los casos. Y precisamente es el caso de Belmez de la Moralera, este pequeño pueblecito que tanto misterio ha arrojado y que tanto misterio está planteando. Así pues, Pedro Fernández y un servidor cogimos uno de los aparatos y nos trasladamos hasta donde descansan los restos de Juan Pereira, el marido de María Gómez Cámara. Y mientras hablábamos con Domingo, el sepulturero del cementerio, Dejamos el aparato grabando en el lugar. El cementerio estaba absolutamente vacío, tranquilo, silencioso. Y en un momento, cuando Domingo nos está enseñando algunas de las plantas con mucho orgullo, se escucha con toda claridad una voz diciendo: es triste. Toda esa planada la he hecho yo, le he puesto todo, he puesto todas las hienas esas, todo, no te verás. Parece que no, pero es todo, es tarea. Mira, en muchas ocasiones, mientras experimentamos y tomamos medidas, solemos tener alguno de los aparatos grabando, registrando el fondo. A veces nos llevamos sorpresas, como esta en este caso. En un momento se puede escuchar con cierta claridad una voz potente decir: Pedro, dejaremos cogerte 5 minutos. Durante el experimento de generación de suelo sobre la casa, realizamos también unas experiencias psicofónicas para comprobar si tenía alguna relación la aparición de nuevos rostros con las voces psicofónicas que pudiesen denotarse en el lugar. Preguntamos si podía hablarnos alguna de las caras. Una voz vuelve a repetirnos lo que en una psicofonía anterior nos decían: emergí. Quizás a veces las psicofonías nos plantean un dilema. Ese dilema tiene mucho que ver con la energía, con su situación, con su vida y con su entorno. En esta ocasión se grabó una voz que parece decir: no me pasa energía. Realmente no sabemos qué es lo que querría haber dicho con esta frase. Sin embargo, si analizamos bien el transcurso de todas las experimentaciones que hemos planteado, la energía parece ser que es un elemento indispensable para que aquí, en Belmez, se dé el fenómeno. No me pasa energía. Hay veces en que las psicofonías nos cuentan y nos dicen cosas que son absolutamente irrelevantes, que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, o que a veces quieren manifestar algo que realmente no comprendemos. Y este es el caso. Cuando estuvimos realizando un estudio del suelo milimétrico para poder levantar un acta oficial y depositarla en el Ayuntamiento de Belmez, se realizaron grabaciones durante todo el transcurso del tiempo. En un momento, una voz de mujer aparece y dice: usa esta. Y aquí ya. Quizás la pregunta clave para poder comprender el enigma de las caras de Belmez sea el saber o el conocer el porqué de las mismas. ¿Por qué salen estas caras? ¿Por qué se manifiestan? Durante una investigación psicofónica, David Sentinella realizó la pregunta concreta del por qué salen estas caras. Y la respuesta fue también muy concisa. Tu roce. ¿Por qué se forman esas imágenes? A veces María nos hacía ciertas reflexiones ante determinadas preguntas, preguntas para nosotros interesantes y que para ella habían sido un trance en su vida. Fue el caso de esta psicofonía, que quedó grabada cuando preguntamos a María qué cara le había sorprendido más. Cuando le sugerimos el hecho de que si había sido la primera cara la más sorprendente, ella titubeante dijo que la que más le había impactado fue la segunda, puesto que la primera solo duró 2 días. Nada más termina de decir 2 días, una voz dice: fue tras ese. No tuvimos más que 2 días. Durante las investigaciones a veces también se obtienen voces que no tienen un significado aparente, como bien hemos dicho. Este es el caso de la siguiente psicofonía. Una voz dice con toda claridad: ladrones. A veces, durante las largas horas de espera entre grabación y grabación, los comentarios con María eran muy interesantes. En una ocasión, comentando acerca de que la dictadura también había pasado por la Casa de las Caras, Pedro Fernández y yo comentábamos que en septiembre de 1971 quisieron meter a María en la cárcel. Una voz parece decir: no es cierto. ¿Y es verdad? ¿Y a cuántos? En septiembre de 1971 querían meter en la cárcel. Si alguno quiera de ellos es que se los ven más tarde. Las psicofonías nos plantean cada día que las tratamos un gran dilema y un gran enigma al mismo tiempo. No sabemos por qué se graban ni dónde están, pero sabemos que están ahí porque podemos escucharlas. La relación entre las caras de Belmez con las psicofonías obtenidas allí ha sido siempre objeto de curiosidad por parte del colectivo de investigación, quizás por la proximidad que pudiera tener el fenómeno en sí con lugares mágicos o bien con lugares encantados. Pero en este caso, las grabaciones son totalmente normales y poco tienen que sobresalir del resto de lugares con menor carga psíquica del cual estamos hablando. Por decirlo de algún modo, no tiene nada en especial en cuanto a contenidos de las propias voces. Pero si bien es cierto, y desconociendo el motivo, en esta humilde casita de Belmez, donde están situadas las caras, sí que hay un gran porcentaje de obtención psicofónica positiva. Quizás esto tenga que ver algo con el lugar, o quizás con la propia inquilina, con María. Pero la verdad es que este lugar todavía guarda celosamente las respuestas a muchas de las preguntas que hoy en día siguen sin ser contestadas, y que todas tienen como objeto y base conocer la naturaleza de dichas formaciones de teleplastias. María, sentada en su humilde sillón, veía pasar los forasteros, los investigadores y todo aquel que deseaba entrar en su casa para ver esas caras, ese maravilloso fenómeno que la naturaleza le había dado sin pedirlo. Pero un día también le llegó la hora. María murió, y murió dentro del orgullo y del honor, un ser humano formidable, rodeada de sus caras, sus tristes caras, que también hoy lloran su muerte. Sirva este fragmento como homenaje para que sepa que esté donde esté, todos aquellos que la quisimos en vida, la seguimos recordando después de su muerte. El día había amanecido de buen color para muchos de nosotros, pero a las pocas horas de que el sol hiciera su rutinario acto de aparición, María Gómez Cámara, María la de las caras, abandonaba este mundo entristeciendo el resto de la jornada para la inmensa mayoría de los investigadores y curiosos de los asuntos paranormales. En la mañana del 3 de febrero de un año 2004 que ya no olvidaremos, los equipos médicos del Hospital de Jaén poco más pudieron hacer para retardar la cita de la anciana con la muerte. Tocando el final del pasado año 2003, comenzaba a sentir menos fuerza que nunca, por lo que su hijo Miguel, y también María Jesús, esposa de este, improvisaron en la cocina más famosa del mundo el nuevo cuarto de descanso para la anciana, evitando así el costoso subir y bajar de las escaleras que cada noche le conducían a su dormitorio. El día 1 de enero de 2004, a tan solo 4 días de su cumpleaños, fue trasladada hasta la calle Buenaventura 45, domicilio del matrimonio citado. Allí estaría mucho más controlada por la propia familia que en su propio hogar. María padecía además problemas de azúcar en la sangre y llegó a sufrir delirios momentáneos al alcanzar niveles inimaginables de glucosa en el flujo sanguíneo. El 16 de enero fue trasladada hasta el hospital de Jaén para una rutinaria prueba. Tal y como habían indicado los facultativos, tan solo se trataba de comprobar el nivel de oxígeno que albergaba su sangre. Mas al ver que los porcentajes no eran los idóneos, causó alta en dicho recinto para mayor sorpresa de los familiares. Desde hacía años sufría insuficiencia respiratoria que intentaba combatir mediante tratamiento farmacológico controlado. Allí permaneció en vigilancia constante hasta que en la noche del 2 de febrero sufrió un conato de parada cardíaca que superó con éxito, quedando todo en un mal susto. Sin embargo, horas después, concretamente en la mañana del 3 de febrero de ese mismo año, su corazón dejaba de latir. Conocidos, vecinos y amigos procedentes de múltiples lugares de la geografía española se acercaban hasta Belmez de la Moraleda para acompañar y mostrar sus condolencias a los familiares directos de la anciana. El funeral se celebró al día siguiente, dando sepultura a su cuerpo en el cementerio católico del pueblo, camposanto este en el que también reposan los restos mortales de su esposo, don Juan Pereira, fallecido en agosto de 1985 tras una dilatada enfermedad. Durante el traslado hasta la iglesia del pueblo, el féretro se detenía ante el número 5 de la calle Real, para que los restos mortales de la anciana estuvieran una última vez ante la casa que le había llenado de orgullo durante 33 históricos años. El silencio fue sepulcral, y las lágrimas de muchos de los presentes no pudieron contenerse, aún sin llanto. Humilde, sencilla y castigada violentamente por el destino, acababa prácticamente de cumplir su 85 aniversario. Nació tal día como un 5 de enero de 1919 en Belmez de la Moraleda. Era la pequeña de sus 10 hermanos. Y nacía en la calle del Estanco, nombre con el que por entonces se conocía la travesía que albergaba un pequeño conjunto de casas situadas detrás de la puerta principal de la de las Caras. La fortuna jamás le sonrió, y la tragedia y la desdicha se hicieron presentes a lo largo de su vida mediante acontecimientos desagradables que afrontó con valentía y una lucha constante. Quienes la vieron crecer hablan de ella como de una mujer corriente, trabajadora, pero sobre todo humilde. Contrajo matrimonio con don Juan Pereira y tuvo 2 hijos, Miguel y Diego, quien compartía inmueble junto a su madre desde la separación de su mujer. Pero María además fue madre de otros niños. Así se han sentido muchos de los hoy adultos, muy jóvenes por entonces, que crecieron con el cariño de una mujer extraña pero llena de dulzura, en cuya casa habían salido unas caras que con el paso del tiempo se hicieron, para ella y para su alrededor más cercano, rostros muy queridos. Desde que aparecieran las famosas efigies, su cultura se expandió sobremanera, pues se vio obligada a asistir a los multidisciplinares ensayos llevados a cabo por los diversos colectivos ortodoxos y heterodoxos que se han dado cita durante los 33 años de vida del fenómeno hasta la fecha. De esta forma, vocablos como psicofonía, hipnosis, entre otros, y que para cualquier otra mujer de su edad podrían sonar como poco a chino, para ella llegaron a convertirse en palabras de uso diario. Mantuvo su puerta abierta mientras las fuerzas le acompañaron y las constantes visitas a su casa se caracterizaron por cualquier cosa menos por la explotación económica del prodigio. Se consideraba una persona normal, pese a los perseverantes calificativos como especial o superdotada que salían de las más prestigiosas voces de investigadores de todo el mundo. Nunca pensó de forma tajante que las caras que habían salido en su casa fueran fruto de la actuación de seres fallecidos, pues siempre decía que los muertos estaban muertos. Sin embargo, y por si acaso, los rezos a la Virgen y a Dios eran firmes y diarios. Procuraba que siempre hubiera encendida una vela en la segunda cocina del inmueble, habilitada al inicio de las investigaciones, cuando el notario de Huelma precintó el cuarto para la certificación de las imágenes anómalas. Hoy falta una cara en la casa. María Gómez Cámara ha sido todo un emblema, el estandarte de los fenómenos extraños de este país, el lado más extraordinario de los hechos insólitos, conjugado con la imagen de la perseverancia y la paciencia. Con su marcha hacia las regiones nunca encontradas, el inmueble no goza de la alegría con la que contaba. No solo el mundo entero la echará de menos, sino que las caras también añorarán esas secretas charlas que la abuela de Belmez mantenía a diario con ellas. Para su hijo Diego, el trago sabe más amargo que nunca, y desde la muerte de su madre no ha vuelto a dormir en el inmueble, ya que tal y como este decía, entrar en la casa y ver el sillón vacío es demasiado fuerte para mí. Desde hace muchos años los investigadores convivieron con el misterio y con la propia María. La sensación se repetía en todas y cada una de las visitas a la casa. El portón de la calle se abría y tras el cristal de la puerta de la cocina, la cara arrugada y fatigosa de una mujer deseosa de conocer únicamente la verdad, giraba para ver sin sorpresa alguna quién accedía al interior de su casa y para qué. Ahora ya es distinto, pues el hueco que se observa al entrar al recinto llama la atención mucho más que los rostros que todavía permanecen allí, dando la sensación de estar más muertos que nunca. Nada más conocerse la noticia, los miembros del equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda convocaron un pleno con carácter extraordinario para nombrar a doña María Gómez Cámara hija predilecta del pueblo. Además, en el consistorio también se aceptaba de forma unánime cambiar el nombre de la calle real, siendo el nuevo el de María Gómez. En la entrevista que nos concedía la alcaldesa de la localidad, doña María Rodríguez Arias, pudimos constatar la disposición del ayuntamiento para con los familiares y el propio pueblo. Toda vez pasados los días que se estimen oportunos, el consistorio pues se pondrá a disposición de los herederos de la anciana para los efectos que convengan. Pero ahora, ¿ahora qué? Ha llegado el momento que desde hace mucho tiempo incitó a los investigadores a realizar sus propias hipótesis. Desde los primeros años del fenómeno se consideró a María Gómez como el canal psíquico mediante el cual se manifestaba una realidad cuya causa, tal y como decía en su momento el profesor de Argumosa, no se encontraba en nuestro mundo. Antaño se apuntaba que con la muerte de María, las caras se marcharían, pues si no está presente el medio que las hace objetivas a través del cemento, el fenómeno sin más desaparecería. Sin embargo, las caras que existían antes del fallecimiento continúan allí. El tiempo ha llegado y parece haber quitado la razón a los planteamientos. O quizás sea demasiado pronto para hacer ese tipo de valoraciones. ¿Quién sabe? De una forma u otra, los herederos de la anciana no están dispuestos a cerrar la casa, tal y como ya se había apuntado gratuitamente en algunos medios de comunicación, y las puertas van a permanecer abiertas tal y como María las había tenido en los últimos 33 largos años, y como desearía tenerlas hoy, según la opinión de quienes la conocieron verdaderamente. De momento la iniciativa está en marcha, y el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Que yo creo que como yo estoy más delicada, sí, y estoy más vieja ya, pues ya tengo menos energía, que a lo mejor por eso las caras están más flojas. Pero yo no quisiera que las caras se fueran hasta que yo no me muriera, que estuvieran conmigo. Ya que tiene la dicha de que las caras han salido aquí en mi casa, que tenía la dicha de decir, me he muerto, y las caras han estado conmigo hasta mi última hora. María se ha marchado con un asunto pendiente. Ojalá que ahora encuentre en el nuevo mundo todas las respuestas que en este nadie le supo dar. Descanse en paz. Y lo cierto es que las caras de Belmez han sido, son y seguirán siendo un enigma tanto para la ciencia como para la paraciencia. Nosotros, ante las pruebas que hemos obtenido, lo tenemos muy claro. Sobre todo, algunas de las psicofonías grabadas nos manifiestan cosas que realmente nos hacen pensar que hay algo un poco más allá. Vamos a quedarnos con esta psicofonía grabada tras la muerte de María y frente a su tumba, donde se puede oír, tras un golpe, una voz que dice: ella vive. Bueno, vamos a escuchar, chavales. Sí, no, vamos a escuchar. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Aquí un programa especial de Voces del Misterio, uno de los programas que les van a acompañar durante todo el verano, que como les comentábamos en la presentación del mismo, van a ser programas especiales, programas monográficos donde vamos a abordar un tema en profundidad, un tema tocado por el especialista más destacado de la materia que vamos a disfrutar. En este caso, nos será muy grato que personas de la categoría de Jesús Pallejo, de Carlos Canales, de Lorenzo Fernández Bueno, de y muchos otros nos vayan acompañando y nos vayan amenizando la tarde noche de este verano tan especial aquí en Voces del Misterio, con todo su saber y todos los conocimientos que atesoran puestos a disposición del oyente. Un verano monográfico en el que estamos tocando temas